idea, dejemos que todo suceda de golpe, perdóname. Ya sé que el amor es paciente y sabe esperar. El mío es urgente, además transparente y no sabe engañar y no puede aprender. Tengo una orquídea y vos sos la flor más hermosa de todo el jardín. Tengo una orquídea y prefiero el olor de tu piel en mi piel. Voy a gastármelo todo comprándote flores, y cuando no quede más es que voy a plantar una en tu propio jardín. Bonita, avísame que tengo planes para los dos. Si alguna idea te siembra una duda, no le hagas caso. Ya te pedí perdón si te puse presión o si te hago bien. Y vos sos la flor más hermosa de todo el jardín.